Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas personas se quejan diariamente de las enormes dificultades que tienen para establecer nuevas amistades o para mejorar sus relaciones familiares o laborales. Es cierto que muchas veces las personas con las que nos vinculamos pueden ser egoístas e indiferentes con nosotros, pero también es cierto que la mayoría de nuestros problemas para relacionarnos están en nosotros y no en los demás. Miguel Pastorino escribió: "No hay recetas fáciles para lograr una mejor comunicación con los demás, pero es importante mirar dentro de nosotros mismos y hacernos algunas preguntas, porque una de las principales fuentes de conflictos es la falta de aceptación. ¿Dependo demasiado de la mirada ajena, de los elogios o de las críticas? ¿Estoy pendiente de lo que se dice de mí? ¿Busco afanosamente agradar siempre? Todos necesitamos ser aceptados por los demás y aceptarnos a nosotros mismos para ser felices. Es una necesidad básica de la vida humana. De hecho, nada es tan devastador como no sentirse aceptado. Cuando no soy aceptado, se rompe algo en mí. El niño que no es bienvenido se frustra desde las raíces mismas de su existencia. El estudiante que no se siente aceptado por su profesor no aprenderá. El hombre que no se siente aceptado por sus compañeros de trabajo padecerá de úlcera y será una molestia en su hogar. Muchos de los historiales de los reclusos revelan que en algún momento de su existencia erraron el camino porque no había nadie que realmente los aceptara. Del mismo modo, cuando un cristiano no se siente aceptado por su comunidad, no puede ser feliz. Una vida sin aceptación es una vida en la cual no se satisface la necesidad humana más básica. La falta de aceptación puede llevarnos a querer ser lo que no somos y a construirnos una máscara, a vivir pendientes de la aprobación ajena, del aplauso, del elogio, pero por este camino nos esclavizamos todo el tiempo. Si renuncio a ser yo mismo, terminaré vacío y sin nada verdadero para ofrecer a los demás. En mi intimidad, sabré que si me manifiestan amor, no es a mí, sino al personaje que he creado para agradar a todos. Lo que necesitamos es que nos acepten a nosotros, no la ficción que creamos de nosotros mismos. Porque estar demasiado atento a las miradas ajenas nos llevará a un profundo autorrechazo y al aislamiento. No son pocos los que buscan la comodidad de vivir detrás de un ordenador o detrás de su teléfono celular para no encontrarse de verdad con nadie. Tengamos en cuenta que somos más que lo que hacemos. En una sociedad que valora el hacer, la productividad, las personas se sienten valiosas por lo que hacen, no tanto por lo que son. Pero cualquier persona puede hacer lo que yo hago mejor o peor, pero lo puede hacer. En cambio, nadie puede ser quien soy. Somos únicos e irrepetibles y valemos por quienes somos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. La aceptación de uno mismo no tiene que ver con ser exitosos o desarrollar habilidades, sino con amar lo que somos. Una persona que es aceptada por otros y que se acepta a sí misma es siempre una persona feliz. Cuando no se siente aceptada, buscará mil formas creativas para compensar esa falta y se sentirá siempre vacía. El autoritarismo es una manifestación de la propia inseguridad, del temor a perder el control. La crítica hacia los demás es una forma de sentirnos superiores o mejores, de buscar todo el tiempo el defecto en el otro. La falta de aceptación es también una falta de seguridad en nosotros mismos, que nos hace rígidos, orgullosos, temerosos y profundamente inseguros. Cuando tenemos la mirada demasiado puesta en nosotros, nos volvemos autorreferenciales. Hablamos solo de nosotros y de nuestras cosas, reclamando siempre el afecto de los demás y culpándolo siempre de no ser lo que esperamos. Recordemos finalmente, cuando las personas se vuelven así de demandantes y egoístas, se confirman sus miedos. Nadie quiere estar a su lado, no porque no sea posible amarla, sino porque no se deja amar. La baja autoestima les lleva a ocuparse demasiado de sí mismos y a no ver a los demás como son realmente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.